Hablar de los alimentos y de las bebidas. La paella es un plato típico de Valencia. Una clara es mitad cerveza, mitad gaseosa. La sangría se suele pedir en jarras. Valorar la comida positivamente, negativamente. La tortilla está muy rica. La tortilla está muy buena. Este pescado está muy malo. Me encanta el helado. La sopa está un poco sosa. No sabe a nada. Esta tarta está para chuparse los dedos. El arroz está muy frío. El arroz está muy caliente.